Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros, Pepa Pérez y Alex Castellano. Seguimos, amigos, con el programa, ¿eh? Vamos caminando por la mañana de este sábado, muy alegremente, ¿por qué no? Siempre buscando ese pulso a la realidad de nuestra ciudad y buscando siempre esa información que posiblemente en otros medios de comunicación no aparece, ¿eh? La ciudad se mueve mucho, ¿eh? Increíble, pero es muy cierto, se mueve muchísimo, muchísimo. En fin, pero de todas maneras, en esta actividad pues potente que tenemos cada mañana con el gusto y deseo de estar junto a ustedes, también le pedimos de vez en cuando un poquito de tiempo, un poquito de atención, porque tratamos temas que son enormemente sensibles y por eso llamamos su atención unos momentos, por favor, ¿sí? Porque a veces la realidad que nos molesta nos desvía la vista hacia otros lugares, miramos hacia otro lado, o a veces podemos cruzar una acera tranquilamente para no darnos de lleno en esa realidad que nos parece dura, durísima, y por eso queremos hablar de temas sensibles. Hoy hemos invitado a un amigo, fíjese usted, queríamos guardar su identidad por respeto, pero nuestro invitado pues no tiene reparo en ello y podemos decir su nombre, y viene acompañado también por una mujer muy activa, conocida aquí en esta ciudad, pues está en muchísimas organizaciones y nunca para, inquieta, muy inquieta, y le agradecemos que nos haya traído este caso, que conoce personalmente, Ana María Carnero, buenos días. Hola, buenos días. Oye, gracias. Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias por estar ahí atenta, ¿eh? Gracias por estar atenta a todo lo que ocurre en la ciudad, ¿eh? Son esas cuestiones que a veces invisibilizamos de una manera, no sé, premeditada o inconsciente. No sé cuál sería el calificativo exacto. ¿Quién está con nosotros, Pepa? Pues ella viene acompañando a Paco Zabaniego, que es un ciudadano cordobés que vive en unas condiciones bastante precarias. Y si la entrevista anterior era el problema de la ludopatía, también es un problema gente que vive en la calle, ¿no? Y es la situación en la que Paco se encuentra, ¿no? Buenos días, Paco. Buenos días. Soy Francisco Zabaniego y estoy encantado de estar con vosotros. Igualmente. Paco, cuando nos encontramos con una situación como la que te encuentras tú, ¿qué ha pasado para llegar hasta ahí, hasta este momento? Pues estaba trabajando, tenía mi piso alquilado, vivía con mi señora, me quedé parado, se me acabó la ayuda, se me acabaron las prestaciones y entonces ya tuve que salir a la calle, Estuve viviendo un poco tiempo con mi señora en un coche, mi señora la tuve que mandar para casa de su madre para que viviera por lo menos con ella y tuviera un techo donde pueda dormir. Y entre ese tiempo pues cae mala y le diagnosticaron cáncer y entonces ella está allí con su madre. Parece que cuando las cosas son difíciles, las dificultades también se suman, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso? Yo estoy viviendo en un coche ahora mismo. Y claro, ahí tengo que ir andando al comedor de los Trinitarios, donde gracias a Dios me atienden bien. Puedo comer una comida, puedo beber un poquito de café y así estoy. Vengo andando desde Las Palmeras hasta los Trinitarios. Oye, este caso tuyo lo has llevado a las instituciones. ¿Alguien te ha escuchado tu situación? Yo solamente he ido a los centros sociales y, como por ejemplo ahora, pues tuve que pedir el salario el año pasado en septiembre, y hasta ahora mismo ya, pues hasta que me avisen y pueda solamente tener lo del salario, ya está. Porque el otro día estuviste en el ayuntamiento, ¿no? En correcto, el pleno. Correcto, correcto. ¿Y que, cuál fue el trato? A mí me trataron muy bien. Lo que pasa, lo único que es que no me pudieron dejar hablar porque por causa, ¿cómo se dice?, burocrática. Eso ocurre, Ana María, que una necesidad tan trascendental como la de Paco prevalezca la burocracia. Pues parece el sentido ser. Común, o yo qué sé, ¿no? Sí, parece ser que sí. Este nuevo ayuntamiento pues está llevando las cosas muy estrictas. Antes pues posiblemente era más flexible el poder intervenir. De hecho, cuando quisimos pedir la palabra en el pleno, que se hizo con tiempo suficiente, 24 horas antes de la celebración del pleno, nos dimos cuenta pues que no podía intervenir si no venía respaldado por una asociación. Y ante pues la urgencia pues y mi falta de entendimiento, pues lo hicimos bajo una asociación inadecuada y no lo rechazaron. Pero la voz de una persona que está en una situación de extrema pobreza, tiene que prevalecer esas normas, y son tan intransigentes de que no pueden entender que la persona necesita hablar, ¿no? Contar su historia. Debería ser. Hay desgraciadamente muchas personas que son invisibles, que los hacemos invisibles. Y además estábamos presentando una propuesta bastante clara, donde supuestamente todos los grupos municipales estaban, habían empatizado con esta propuesta, y nos encontramos con la sorpresa de que no solo estamos haciendo invisibles, sino que tampoco les escuchamos. ¿Y cuál es vuestra propuesta? Bueno, pues se presentó un diseño de un plan estratégico que fue aprobado por todos los grupos municipales, exceptuando a uno, a vos concretamente. Bueno, pues nuestra propuesta es que se crea una comisión de grupos que sean sensibilizados con este tema, y que a partir de ahí pues nuestro ayuntamiento, en un principio, desde lo que nos toca más cercano al resto de las instituciones, tanto andaluzas como estatales, pues empiecen a poner medios para solucionar este problema. Hay algunas otras ciudades donde ya han empezado y lo están haciendo con bastante éxito, como es Granada y Zaragoza, que tienen un plan estratégico para erradicar el sinhogarismo, y están teniendo muy buenos resultados. Esto es voluntad política, por lo que observo, ¿no? Sí, pero para tener voluntad primero hay que tener la voluntad de conocer y de sensibilizarse, que parece que tú lo has dicho en la introducción, que pasamos al lado de una persona y ni la miramos porque no queremos creer que existe. Uh-huh. Y para la voluntad primero hace falta conocer y saber las situaciones. Paco, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer para que te escuchen, para que puedan ser sensibles con tu situación? ¿Y de qué manera podemos aportar los demás, los que en estos momentos pueden estar escuchando la radio y quieran colaborar con tu causa? Pues apoyo, y que, por ejemplo, que si nos ven por las calles, que no seamos un objeto, que seamos una persona. Somos personas, tenemos sentimientos. Yo lo único que digo es un poquito de respeto, que entramos a un bar, por ejemplo, y te miran de una manera, como dicen, a ver si se vaya a los vasos, a ver si vas a llevar un cuchillo, a ver si se vaya. No nos hace falta nada de eso, no nos hace falta, simplemente que hay veces que por causa personal tienes que ir al baño, tienes que ir, y te miran de una manera muy rara. Y si hay a lo mejor algunos indigentes, que me voy a llamar indigente yo mismo también, ¿no? Y habemos indigentes que seamos malos, pues mira, eso sí, que sí, para eso está la ley, ¿no? Pero que todos no somos iguales. ¿Se asume el hecho de considerarte indigente? ¿Lo asumes tú como ¿Como sí, algo tuyo o una realidad circunstancial? Es la pura realidad. O sea, no la pura, sino la cruda realidad. De que una persona esté viviendo en un coche, que pase frío. No pasó frío, gracias a Dios, mucho, porque gracias a los trinitarios, gracias a la Casa de la Libertad, me aportan, pido, dame una manta, dame esto, dame lo otro. Y gracias a ellos estoy por lo menos sobreviviendo, medio que. Porque antes, ¿en qué estabas trabajando? Yo he trabajado en la seguridad. He trabajado de peón de albañil, he trabajado de encargado de personal, pero ya cerraron la empresa. Si lo puedes decir aquí, eran Club de Alterne, uh-huh. Y yo estaba de encargado. Uh-huh. Y al salir ya de ahí, cerraron el club, cerraron el otro club y ya me quedé yo en la calle. Cuando vas a buscar trabajo, ¿cómo te escuchan? ¿Cómo si te reciben? ¿No? Me escuchan como vi una cierta vez, delante me ponen buena cara y luego. Con la edad que tiene, ¿dónde la vamos a meter? Con la edad que tiene, ¿de qué vamos a hacer con él? ¿Cuántos años tienes? 56. Suena difícil, ¿no? Sí, bastante difícil. Cuando encuentras tanta dificultad, ¿qué piensas? Te digo la verdad, pues mira, a veces ya he pensado que me he venido tan abajo, que ya tres veces he intentado quitarme la vida. Porque ya me encontraba que no tenía otra salida. Por circunstancias, la mujer mala, con cáncer. Me mataron un hijo en el 2009, caí en la depresión y muchos problemas. Aparte de esto, fue ya la gota que como el vaso. Pero yo deseo que no pierdas la esperanza, que esto pueda revertir en un momento dado y pueda mejorar. Si quienes tienen la función social o la responsabilidad, sí, de las instituciones puedan resolver este problema, ¿no? Espero que sí. Y gracias a varios amigos que me echan ahora, como está Ana. Ana Carnero está aquí. Para mí ha sido la poca familia que no tengo. Y perdonadme, no puedo hablar. Tranquila, amigo. Ana María, es necesario así implicarse en ayudar a estas personas desesperanzadas, en darle una, al menos una posibilidad de que algo se mueva por ahí y algo se resuelva, ¿no? Es nuestra obligación, más que necesario. Tenemos que estar ahí, tenemos que tomar conciencia todos. Hay muchísimas necesidades, tanto físicas como materiales, ¿no? Pero sobre todo hay una necesidad urgente, que es la dignidad. Tenemos que tener en cuenta, hoy está aquí Paco con nosotros, tenemos que tener en cuenta que detrás de cada persona que está en la calle hay una vida y hay una historia. Hemos estado hablando de que hay personas mejores y peores. Tenemos que analizar perfectamente qué es lo que nos ha llevado a esto. Yo creo que todo el mundo es bueno. Siempre. Eso no, y entonces vamos a darnos también por buenos al resto de las personas que no estamos en esa situación. Y decir una cosa muy clara. En este caso, como en ningún caso, queremos caridad, queremos justicia. Hay asociaciones, hay grupos pues que están luchando y están ayudando, y tenemos que pedir realmente esta justicia y esta labor pues a las instituciones, a los ayuntamientos, a la Junta, al Gobierno de España, porque es problema de todos, es responsabilidad de todos. Además, es una situación que, como nos ha contado, era una persona con un trabajo, una vida, ¿no? Un piso, y de repente, o sea, y en eso quiero decir que en potencia todos podemos encontrarnos en la misma situación que él, ¿no? Que nadie está a salvo de que no le vaya a ocurrir o que su vida va a ser siempre cómoda, entre comillas, ¿no? O sea, todos podemos caer en esa, en ese tipo de situación. Efectivamente. Yo lo que no entiendo, como Vox, que representa un sector de la población, quienes le votan y quienes están detrás de ellos, tengan representantes tan insensibles, ¿no? Bueno, porque pues, encima la representante de Vox aquí en Córdoba es una periodista. Sí. Bueno, pues los argumentos que dieron, lógicamente ellos quisieron lavar un poco ese tema de insensibilidad. Ellos los argumentos que dieron es que dentro de este plan y todo lo que pedíamos, pues hablamos de la situación especialmente difícil de las mujeres. Y eso no lo entienden. Todo lo que tiene un matiz de igualdad y un matiz de género, pues lo rechazaron. Ese día creo recordar que en el pleno no aprobaron ninguna de las mociones que se llevaron porque todas tenían un tinte feminista y todas las rechazaron. Ellos sí, no dijeron que no, pero se abstuvieron. No quisieron, sobre todo por eso, por el tinte feminista que se le dio. Y es verdad, hay una realidad importante, aunque hay bastante, hay muchísimas menos mujeres en la calle, porque normalmente las mujeres suelen tener otra salida, siempre hay algún familiar o algún que les acoge, pero sí es verdad que las mujeres que están en la calle corren un riesgo duplicado. En todo caso, debemos decirle a Paco que no perdamos la esperanza, Paco, Esto es un momento complicadísimo, pero seguro que ojalá con todo lo que podamos hacer desde los medios de comunicación, desde grupos sociales que están luchando por esta, pues, erradicar este sindocalismo, personas como Ana María, que hay mucha gente también como ella que está echando muchas manos, muchos cables, no pierda la esperanza, amigo, que la vida puede cambiar con un segundo u otro, para ti, para bien, y quienes están confortables y en un estatus cómodo, no olviden que también en un segundo pueden cambiar ese estatus y cambiar la vida, porque eso ocurre habitualmente y en eso tenemos que ser sensibles todos, ¿no? Pues la vida puede cambiar y la vida va a cambiar, tiene que cambiar. Para Paco tiene que cambiar. Y para mejor. Y para todos, y para mejor. Para Paco, mucho ánimo, amigo, y ojalá que tu mujer se pueda recuperar pronto y que pronto también alguien de las instituciones, sobre todo, y hacemos un llamamiento al ayuntamiento y servicios sociales, trabajadoras sociales, situaciones como la de Paco no pueden quedar indiferentes ante la urgencia de su situación. Así que pedimos mucha atención, que ojalá esto se pueda resolver, amigo. Muchas gracias, se lo agradezco mucho a vosotros, a Ana Carnero y a las personas que me están echando una mano en todo lo que pueden y me están apoyando. Muchas gracias a ellos. Gracias a ti por venir, tener la valentía de estar aquí con nosotros y contar tu historia. Y a los oyentes, amigo, esa es la realidad de Córdoba. Córdoba también tiene sus luces y también tiene sus sombras. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio.